tú quieres terminar con nuestro amor, pues dices que esto no tiene sentido, que todo se acabó, lo entiendo, aunque mi corazón está muriendo. Si te vas a marchar, hazlo ya, ¿para qué seguir fingiendo? Hazlo ya.